Viernes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. Algunos de entre la muchedumbre decían: "Este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios". Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: "Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final ese hombre se encuentra peor que al principio". Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio vemos la acusación que hacen a Jesús. Jesús acaba de hacer un milagro, la curación de un poseso, la liberación de un poseso, y quienes vieron ese milagro acusan a Jesús de que él hace lo que hace, en este caso el milagro de la curación o de la liberación de un endemoniado, todo eso lo hace por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, de Satanás. Objetivamente Jesús acaba de hacer algo bueno, que fue la curación de un demonio, la curación, perdón, de un endemoniado, liberándolo de los demonios. Pero la ideología que tenían los fariseos, que estaban ideologizados, la ideología enceguece. Y como parte de esa ceguera, el que está ideologizado no ve la realidad. Y peor aún, llama bien al mal y mal al bien. Cristo ha hecho un milagro, ha curado a un enfermo, ha liberado a un poseso, lo cual es una cosa objetivamente buena, además visible, porque las personas contemplaron ese hecho. Pero muchos, en especial los escribas y fariseos, dijeron que no, que eso no fue un bien, sino que fue un mal, es decir, que hizo lo que hizo por el poder de Satanás. Entonces Jesús le va a decir con mucha lógica: no tiene sentido que si yo obro por el poder de Satanás, de Belcebú, yo expulse a demonios. Porque no puede Satanás expulsar a otros demonios, es una contradicción. Un reino donde hay luchas internas va a la ruina. Un reino donde sus miembros se pelean entre sí va a la ruina. con luchas intestinas. Con lo cual, Jesús les dice, no es para nada lógico el pensar que yo estoy echando demonios gracias al poder de Belcebú o de Satanás. Es una contradicción. Pero la ideología, el corazón cerrado, la ceguera de espíritu, hace que muchas veces las personas naveguen en esta contradicción y además llamen bien al mal y mal al bien, como hoy lo muestra el Evangelio, que a una curación la etiquetan como acción diabólica. Llamar bien al mal y mal al bien, eso es una cosa muy propia del mal espíritu, una cosa muy propia de Satanás, una cosa muy propia de la ideología. Un ejemplo que suelo poner cuando hablo de este tema, llamar bien al mal y mal al bien, es el caso bastante actual del aborto. El aborto es una cosa objetivamente mala, porque es la muerte de un ser humano indefenso e inocente, las dos cosas, en el vientre de la madre. Es un hecho en sí mismo malo, es una muerte querida y voluntaria. Pero quienes están influenciados por el mal espíritu, por el espíritu de la contradicción, por el espíritu de la ideología, dicen que es una cosa buena, que es un derecho, fíjense a dónde hemos llegado. Un derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Es verdad que uno tiene derecho a decidir sobre el propio cuerpo, pero acá estamos hablando del cuerpo de una persona distinta a la propia madre, a la propia mujer, que es el cuerpo del niño inocente, del bebé en el vientre de su madre. Y ese niño tiene derechos propios, que no son precisamente los derechos de la mujer, los derechos de la madre. Bueno, es un caso muy, muy claro, muy actual además, en el cual vemos el influjo del mal espíritu, del espíritu maligno, del espíritu satánico. Llamar bien a algo que es malo, llamar derecho a algo que es asesinato. Llamar derecho a algo que es asesinato. Y al revés, también el espíritu diabólico llama mal al bien, a un acto de virtud, a un acto de santidad. El mal espíritu lo que hace es etiquetarlo como un acto malo. ¿Cuántas veces vemos que las personas virtuosas, las personas santas, son ridiculizadas públicamente, son criticadas en la familia, en el trabajo? ¿Cuántas veces vemos que, no sé, una persona que no quiere mentir, o que no quiere robar, o que no quiere ser infiel a su pareja, a su marido, a su esposa, esa conducta es ridiculizada, es atacada? Entonces le dicen a la persona que es un tonto, una tonta, un estúpido, porque no es alguien vivo, no hace lo que todos hacen. es decir, al santo, al virtuoso, atacarlo o ponerlo en ridículo, justamente en razón de esa santidad o de esa virtud. He escuchado más de una vez personas que, por ejemplo, me estoy acordando de ahora un par de casos puntuales, concretos, personas que fueron abandonadas por su esposa, la cual se fue con otro hombre, o por su marido, la cual se fue con otra mujer. Y esta persona que se queda solo o sola, católico o católica, no quiere ponerse en pareja con otra persona, incluso pudiendo hacerlo, habiendo tenido posibilidad de hacerlo. No quiere porque dice: yo he contraído matrimonio frente a Dios, hay un sacramento válido que hemos contraído. Por más que mi esposa esté con otro hombre, yo sigo estando casado ante Dios porque hemos recibido válidamente el sacramento con hijos de por medio. Y la persona quiere ser fiel a Dios, al sacramento del matrimonio y en consecuencia también a su cónyuge, por más que este o esta lo haya dejado, abandonado y esté con otra persona viviendo. Pero, ¿qué ocurre? No faltan a veces amigos del esposo que está solo o amigas del esposo solo o de la esposa sola, si es que esta fue abandonada por su marido. Amigos, entre comillas, o familiares que le dicen: no seas tonto, no seas tonta, no te quedes solo o sola, tenés que estar en pareja. Y casi como que se ríen de esa decisión que ha tomado la persona de quedarse solo o sola o ser fiel al sacramento del matrimonio. Casi que se ríen, no entienden, se burlan, lo critican, al ver que esta persona decide ser fiel, no quiere vivir en adulterio. Y no entienden esa decisión. Y le dicen: ¿qué tiene de malo? Si fuiste abandonado por tu marido o por tu esposa, estás en todo tu derecho. Y este le dice: no estoy en mi derecho. El adulterio nunca puede ser un derecho. Yo he dado mi palabra frente a Dios y seguiré siendo fiel, por más que el otro no lo sea. Es decir, nuestra virtud, nuestra santidad no depende de la virtud o de la santidad del otro. Es una decisión personal que uno toma frente a Dios. Bueno, otro segundo ejemplo y último de cómo muchas veces las personas, quizás bien intencionadas, pero influenciadas o por la ignorancia o por el espíritu maligno, algo que es objetivamente bueno, como el deseo de ser fiel al sacramento, lo catalogan como algo malo y lo expresan con palabras, con risas o con críticas. Pidamos al Señor poder nosotros llamar bien al bien y mal al mal. Llamar pecado a lo que es pecado y virtud y santidad a lo que es virtud y santidad. Que no seamos influenciados por el espíritu maligno, por el padre de la mentira, como aparece hoy en el Evangelio. Se lo pedimos al Señor para nosotros en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.